Techo de chapa, techo fraterno, acanalado debajo espesor. Bajo tu cielo, luna y estrellas, cien aventuras y algún revolcón. Entongado en mil querellas, no sé bien qué hacer con ellas. Te recuerdo, techito, sos igualito a un bandoneón. Techo de chapa, techo fraterno, hoy tu recuerdo me viene a buscar. En este viaje a medio camino, un peregrino perdido en el mar. Hoy me miro en el espejo y no encuentro aquel mancebo que piloteaba la vida como si fuera un espolón. Techo fraterno, acanalado debajo espesor. Bajo tu cielo, luna y estrellas, cien aventuras y algún revolcón. Entongado en mil querellas, no sé bien qué hacer con ellas. Te recuerdo, techito, sos igualito a un bandoneón.